Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con esto de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver, y con esto de que me voy al Padre? Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Jesús ha estado preparando a sus discípulos para cuando Él desaparezca físicamente de su vista, ya no puedan verlo, ya no puedan estar con Él. Los está preparando también para que lo puedan descubrir de otra manera, verlo presente de otra manera, una presencia distinta a la que hasta el momento han estado ellos acostumbrados. Ellos se confunden porque Jesús va a desaparecer, porque Jesús ya no va a estar con ellos. También se ponen tristes porque ya no lo van a poder ver físicamente. Pero Jesús les prepara porque Él va a continuar con ellos y la presencia será por siempre, no los va a abandonar. Y ellos tienen que saberlo descubrir. Ha estado hablando también Jesús de cómo el Espíritu Santo, el Consolador, el Abogado, va a venir a ayudarles para comprender mejor esa presencia que a partir de que Él ascienda al cielo van a tener ellos que comprender. Y junto con esta preparación que Jesús hace de la presencia nueva que ellos van a tener que ir comprendiendo poco a poco por la fuerza del Espíritu Santo, hoy les habla de, en realidad, de ese desaparecer de ellos ante su vista, desaparecer por un poco de tiempo. Ya no me verán, dice el Señor. Y esto los confunde a ellos porque dentro de poco tiempo no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Es que Jesús físicamente va a desaparecer por la muerte. Jesús, la noche antes de padecer, les está anunciando cómo va a morir, y realmente va a morir, físicamente va a desaparecer. Pero no va a ser por mucho tiempo, sino dentro de poco, es decir, al tercer día va a resucitar. Y va a resucitar y a permanecer vivo para siempre. Es decir, que el dolor de los discípulos será por un poco de tiempo. Unos días van a sufrir, pero luego esa tristeza va a convertirse en una alegría. Y en una alegría grande, en una alegría que no va a acabar, que no va a terminar. Esta palabra que escuchamos hoy a nosotros también nos debe animar a la fe. Porque nosotros estamos seguros que ese poco de tiempo es una vida en la que la fe va a mantenerse fuerte, o debería mantenerse fuerte en el Señor. Porque ese poco de tiempo que no veremos a Jesús físicamente nos debe alentar para creer firmemente en Él que está presente en medio de nosotros. Porque nosotros creemos esto: Dios está vivo, está presente, vive en medio de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestro mundo, en medio de nuestra vida. Él está presente. Él vive por siempre en medio de nosotros. Muchas veces nos toca experimentar ese poco de tiempo del que habla Jesús. Cuando viene a nosotros la muerte, cuando vienen los signos de muerte a nuestra vida, cuando nos toca padecer, cuando nos llega la tristeza, el dolor, el sufrimiento, es ese poco de tiempo. Pero sabemos que esa experiencia no es eterna, termina y viene luego ese otro poco de tiempo en el que vemos a Jesús. Por eso es tan importante la fe, porque la fe nos mantiene fieles a Él cuando lo experimentamos, cuando sentimos su presencia, cuando nos damos cuenta de que Él está a nuestro lado. Es la fe que nos hace experimentarlo. Pero esta fe también tiene que hacernos experimentar a Jesús cuando no le sentimos cerca, cuando el dolor, el sufrimiento, cuando la angustia, cuando la tristeza llega a nuestra vida, ahí también debemos experimentar la presencia del Señor. Porque ciertamente Él murió, pero no se quedó muerto. Él resucitó, y al estar vivo y resucitado, puede ayudarnos a nosotros a salir de cualquier experiencia de muerte que tengamos en nuestra vida. Pero es tan importante la fe, creer en el Señor y mantener fieles esa fe, firmes esa fe. Y la Eucaristía nos ayuda a mantenernos fieles al Señor, porque cada vez que comulgamos con Él, esa experiencia de vida que Él tiene resucitada llega a nosotros también. Cuando nosotros nos alimentamos de la Eucaristía, fortalecemos nuestra vida de fe y fortalecemos nuestra voluntad, fortalecemos toda nuestra persona para seguir adelante, para seguir luchando. Por eso pidamos a Jesús también para que nuestra tristeza, como Él dice, se convierta en alegría y podamos dar testimonio de que Él está vivo. Y comulguemos con el Señor, recibamos la Eucaristía para fortaleza de nuestra fe.